Listo, me llamo Javier Parola, soy de Puntola, categoría Elite. Y la carrera, en un principio, como siempre, un poco frenada. Si no salía yo, estaba medio clavado ahí. Tuve dos caídas graves, muy graves. Tuve dos caídas muy graves que me costó casi medio y media carrera para enganchar en esas dos caídas. Y los pude enganchar, era reventar o nada. Y los pude enganchar y bueno, después se dio acá en los últimos metros, acá en la vía. Ahí me pude escapar en la vía y llegué, pude llegar solo. ¿A quién le dedica el triunfo? Sí, a la gente que me ayuda para estar acá, a Adrián Espósito de la Secretaría de Deporte de la Ciudad de Ensenada, a Javier Prada. Bueno, felicitaciones. Listo, gracias.